tiro todo con este corazón. No te espantes porque aquí no está oscuro. Ya lo supieron quiénes somos. Somos los que tienen en la mano los micrófonos. Hay que ensanchar la mente estrecha. Hay que hacerse cargo de esta cosecha. Gente pintada con la misma brocha. Va a ser la misma que al final te derroca. Despeguemos, acá estamos. Una vez más las barreras pasamos. Sucede de repente para los que se esperan. Esos corazones con paz, con calma, turbulaciones toleran. Alrededor de los cinco continentes, realidad real, comunidad de lo que viene, de lo que vendrá. Quemando el karma de esas cura conquistas. Momento de luz, momento de reconquista. Dale, apresurémonos, consumamos todo. Queda poco tiempo y hay cada vez más lodo. Batalla entre el bien y el mal dará un final. Contaremos una nueva historia donde la maldad solo quede en la memoria. Vamos a cantar victoria. Se mueve, tranquilo, te la hago bien breve. Despacio, esto se mueve, tranquilo, te la hago bien breve. Despacio, esto se mueve, tranquilo, te la hago bien breve. Despacio, esto se mueve, tranquilo, te la hago bien breve. Amistad, nueva conquista del ser. Sufrimiento no es en vano, sirve para crecer. Cambiar el pasado se puede hacer, el futuro ya es presente y comienza a aparecer. Como el sol, como el agua que siempre viene para darnos vida y el calor que nos mantiene. Con atención, gustosa regeneradora sensación. La tierra donde tuviste tus mejores recuerdos, ella hizo todo por vos, ahora tómatelo en serio. Me siento arrepentido por todo lo que hicimos. Salvación, colonización en este distrito. Desaparecidos, delito hacia los vivos. Dale un arma a un niño y vas a ver qué divertido. Viviremos en el Valle de los Muertos. Allí los soldados comandados por sargentos. Basta de democracia, política desgracia. Basta de acrobacias climáticas. Vamos a hacer el bien, vamos a ponerlo en práctica. Fuerte como el viento, conquistando sin patria. La tierra, el mar y el asfalto. Pienso en el helado y me desangro. Reconquista está complicada. Vamos a hacerla igual, no importa nada. Vamos a hacerla igual, sin mirar atrás. Reconquista está complicada. Vamos a hacerla igual, no importa nada. Vamos a hacerla igual, sin mirar atrás. Hacerla igual, sin mirar atrás. Reconquista está complicada. Vamos a hacerla igual, no importa nada. Vamos a hacerla igual, sin mirar atrás. Buenas noches, feliz sábado domingo, aquí estamos en Nacional Rock, Los Corol, a partir de ahora y hasta las 2 de la mañana, arrancando este día que nada más y nada menos ha sabido convertirse, al menos aquí en la República Argentina y en algún otro rincón del mundo, en el Día de la Madre. Es verdad, estamos en este momento, en el Día de la Madre, este domingo, aquí en la Argentina. Saludamos a nuestra madre, a doña Marta, y a todas las madres de Argentina y, por qué no, del mundo. Los Corol, arrancando una nueva emisión de nuestro programa, nuestro segmento aquí en la Nacional Rock. Y hoy tenemos muchas sorpresas, muy buena música, y estoy muy preocupado, Adrián. ¿Habrá rock para las madres? ¿A las madres les gusta el rock o solo a las nenas les gusta el rock cuando son nenas? Y puede ser madre y nena también, ¿no? Nadie se atreve a tocar a mi vieja, diría Papo. Pero te decía, recién estaba preocupado. ¿Por qué? Estaba preocupado porque esta semana, ¿viste cómo son estos medios, no? Sí. ¿Cómo son los medios argentinos? ¿Cómo son? ¿Cómo puede ser que en esta semana casi ni se lo nombre, ni aparezca, nadie hable de el gran Jorgito Junior? Faltó, ¿eh? Hay... O sea, hace dos semanas todo el mundo hablando. No es lo mismo. Picos de rating. No es lo mismo. En las radios, en la gráfica, en internet, por Twitter, por Facebook. No. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde está Jorgito Junior? Fue opacado por la magia de la pulga de Lionel Messi, que después de los dos partidos de la serie quedó ocupando no solo el lugar de Jorge Porcel hijo, sino también el de Amigacho. El de Amigacho, muy bien, ahí en la propaganda. Lo hemos visto. Haciendo Chaquespiare. Hace Chaquespiare, Cher o no Cher. Ahora, cuando no está el hijo de Jorge Porcel en cámara, cuando no está Amigacho, uno dice, bueno, ¿qué queda, no? Por suerte, ¿qué nos queda? Nos queda la música, nos queda el rock. Venimos una semana con el 17 de octubre en el medio, una semana con Lula de visita acá en la Argentina. Soñé con Lula también. ¿Soñaste con Lula? Yo, toda la gente que sueña van apareciendo, y soñé con Lula días antes que venga a nuestro país, y apareció Lula acá. No sé por qué tuve un sueño con Lula. ¿Pero a dónde? ¿Iba al coloquio de idea? ¿Dónde? No, creo que él, viste, él es fanático de Corinthians, sí. Y creo que yo lo llevaba a ver a un gran equipo de Argentina, al gran San Lorenzo Almagro, de la mano ahora de Pizzi. Después vamos a hablar de eso. Pizzi. Yo hablé varias veces con Pizzi. Caruso Lombardi muy enojado con Tinelli. Sí, lo hemos visto. Ha pasado muchas cosas en el deporte, aparte de la selección esta semana. Eso es rock. ¿Y sabes qué más es rock, Ale? Esta radio es rock. Y esta música. A ver. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver a tu lado no está, y que nunca a ti te dejará pensar en dónde estaba el bien y en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti y te das cuenta que él ya nunca ha de morir. Para observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, pero esa paz revivirá en tu voz, la flor te la dará para cantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti. Cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Para saber cómo es la soledad tendrás que ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejará pensar en dónde está el bien y en donde la maldad. Para saber cómo es la soledad. Para saber cómo es la soledad. Antes de nada, quiero decir que soy Charlie, era Charlie, ok. Aguante la Nacional Rock, acá estamos con los Colol. Yo lo tuiteo porque yo le iba a mandar Twitter a todas las madres en su día y decir feliz día, pero como son tantas las madres que quiero, son tantas los saludos que tengo que dar, no me entran los 140 caracteres. Tampoco tengo 140 madres y yo tampoco soy 140 hijos, pero los 140 caracteres no existen, son los padres. Ok, say no more, feliz día, Nacional Rock, Charlie, los Colol, EAA, Pepe. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. vida porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Camino y vi, iba más rápido, aceleré y llegué, en un segundo, no sé por qué antes no, te quise invitar a jugar a mi campeonato, y yo jugaba de local, no tuve que entrenar, no atajaste el penal, me dejaste ganar y triunfamos los dos. Vamos a intercambiar ya mismo las camisetas. Y después de andar peloteando, me lograste triunfar. Empezando, y aunque no cambió resultado, me sentí un poco defraudado. Pero estuvo bien la maniobra. Yo tenía garra de sombra y me desquité. Táctica de goleador, eso creí tener yo, Hans, que nadie compró. No hubo eliminación, no seas tan infantil, no quieras coronar el gol. En la clausura, en la liguilla, mírame, mírate, como me besas que sos el rey de todo el plantel. El divin que te sabrá crecer, no hay error arbitral de esta vez. Clasificaremos sin saber si te crees, si lo sos o te haces. Haces bien en ponerte al revés, que este juez no te conoce bien, porque vos, solo vos lo sabes. Y el anti lo rindió esta vez, sobre todo sin temor que por dos. Ya la clasificación se te fue de la mano y yo sé bien lo que haré, cómo me defenderé. No me vas a triviar. Después de andar peloteando, me cobraste un fan de pesado. Y aunque no cambió resultado, me sentí un poco defraudado. Pero estuvo bien la maniobra.